Estos son los principales titulares del boletín informativo del 23 de diciembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Se prevé que las automotrices japonesas Honda y Nissan firmen acuerdo básico para fusionarse. Piden precaución a la población entre el norte y el oeste de Japón ante la intensificación de las nevadas. Manifestantes en Okinawa, sur de Japón, exigen que el ejército de Estados Unidos ofrezca disculpas y compense a la víctima de una agresión sexual. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Se prevé que Honda y Nissan, importantes automotrices japonesas, alcancen un acuerdo básico el lunes para iniciar conversaciones plenas sobre su fusión. Ambas empresas buscan fortalecer su competitividad en el desarrollo de vehículos eléctricos y tecnología de conducción autónoma. Fuentes señalan que las dos firmas pretenden llegar a un acuerdo final en junio de 2025. Se tiene previsto que Honda y Nissan convoquen sendas reuniones de sus consejos de administración el lunes antes de alcanzar el acuerdo básico. Según las fuentes, ambas partes están considerando una fusión bajo la forma de una sociedad de cartera. El grupo resultante sería el tercero más grande del mundo en términos de vehículos vendidos. Los ejecutivos de las dos compañías tienen previsto celebrar una rueda de prensa el lunes por la tarde tras el acuerdo. Se prevé que se sume el responsable de Mitsubishi, otra empresa automotriz japonesa que también está considerando su posible participación en la fusión. Honda y Nissan esperan que la unión les permita optimizar sus operaciones y compartir los enormes costos de desarrollo de vehículos eléctricos y conducción autónoma. El desarrollo de software es también un sector que se prevé sea clave para obtener una ventaja competitiva. Las nevadas se están intensificando en el norte y otras partes de Japón. La Dirección de Meteorología insta a la población a ejercer cautela, dado que se pronostican fuertes precipitaciones hasta el martes, principalmente en áreas desde el norte hasta el oeste del país a lo largo del litoral que da al Mar del Japón. La acumulación de nieve en el periodo de 6 horas hasta las 6 de la mañana del lunes alcanzó los 20 centímetros en la ciudad de Hirakawa, prefectura de Aomori, y en la localidad de Minamiaizu, prefectura de Fukushima, así como en la localidad de Minakami, prefectura de Gunma. Se pronostica que las precipitaciones en un plazo de 24 horas hasta el martes por la mañana acumularán 60 centímetros de nieve en la región de Hokuriku y 50 en Hokkaido y las regiones de Tohoku y Kanto Koshin. En las de Tokai y Kinki podrían caer hasta 30 centímetros. Las autoridades meteorológicas atribuyen el fenómeno a un fuerte patrón de presión invernal e instan principalmente a los residentes del norte al oeste del país, a lo largo del Mar del Japón, a mantenerse en alerta ante la posibilidad de avalanchas y acumulación de nieve en cables eléctricos y árboles. Miles de manifestantes en la prefectura de Okinawa, en el sur de Japón, han exigido que el ejército estadounidense ofrezca disculpas y una compensación a la víctima de un caso de agresión sexual ocurrido hace un año. Los organizadores señalaron que unas 2.500 personas participaron en la protesta, que se llevó a cabo el domingo en la ciudad de Okinawa. Brennan Washington, militar estadounidense de 25 años, adscrito a la base aérea de Kadena, en Okinawa, fue acusado de secuestrar y agredir sexualmente a una joven menor de 16 años en la residencia del hombre, en diciembre del año pasado. Las autoridades señalan que no se conocían. El 13 de diciembre, un tribunal de Okinawa condenó al militar a 5 años de prisión. Entre los manifestantes se encontraba Tamaki Deni, gobernador de Okinawa, quien dijo que muchos residentes de la prefectura se han visto obligados a coexistir con las bases estadounidenses sintiendo ansiedad y que los habitantes deben levantar la voz y tomar medidas más enérgicas. Una estudiante universitaria que representaba a los jóvenes locales cuestionó por qué se les debe privar de su adolescencia por el simple hecho de haber nacido en Okinawa, donde hay bases estadounidenses. Agregó que no se deben repetir los incidentes de este tipo. Los manifestantes aprobaron una resolución en la que exigen que el militar involucrado y el ejército de Estados Unidos ofrezcan una disculpa e indemnicen a la víctima. El documento también insta a los gobiernos japonés y estadounidense a notificar de inmediato a la prefectura si ocurriera un incidente similar. Los organizadores dijeron que entregarán la resolución a ambos gobiernos. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En información obtenida por nuestra emisora, se ha sabido que está habiendo contratiempos en el plan del gobierno japonés de aumentar el número de escuelas especiales para los alumnos que dejan de asistir a clases. Las autoridades en Japón tienen previsto establecer 300 centros educativos especiales en todo el territorio para hacer frente al ausentismo crónico. Se ha decidido tomar tal medida en vista de que el número de estudiantes de primaria y secundaria básica que dejan de acudir a clases superó los 340.000 en el año lectivo que terminó en marzo de 2024, tratándose de la cifra más alta que se ha registrado. Las escuelas especiales pueden tomar medidas para este tipo de menores, incluyendo reducir el número de clases u ofrecer planes de estudio de acuerdo con las circunstancias de cada alumno. No obstante, el número de centros especiales es mucho menor que el objetivo que estableció el gobierno central. Hasta el momento hay 35 escuelas fundadas por 23 gobiernos locales. En un estudio realizado por nuestra emisora entre comités de educación de 67 gobiernos locales, también salió a relucir que hasta finales de noviembre solo 22 escuelas tenían programado abrir. El total de escuelas que ya se han establecido o planean abrir es de 57, o el 19% del objetivo gubernamental de 300. Muchos comités de educación locales señalan que es difícil encontrar edificios o lugares apropiados para las escuelas especiales y conseguir una financiación suficiente. Algunos se mostraron preocupados de que no haya personal disponible, dada la grave escasez de profesores. El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia, Deportes y Tecnología está proporcionando apoyo financiero a los gobiernos locales para que puedan establecer escuelas especiales. Se instaló una cámara de seguridad cerca de un cruce ferroviario conocido como un lugar sagrado para los fanáticos del popular manga de básquetbol Slam Dunk, a fin de evitar malos comportamientos por parte de los turistas. El cruce está ubicado cerca de la estación de Kamakura Kokomae, de la línea ferroviaria Enoshima Dentetsu o Enoden, en la ciudad de Kamakura, al sur de Tokio. El paraje atrae a muchos turistas de Japón y otros países, pero algunas personas han obstruido la calzada al tomar fotografías o han tirado basura en un caso de sobreturismo. La ciudad de Kamakura ya había tomado medidas tales como apostar guardias en el lugar. Este mes, al instalar la cámara de seguridad, funcionarios de la ciudad también colocaron un cartel en japonés, inglés, chino y coreano en el que se explica que hay una cámara de seguridad en funcionamiento. Un representante de la municipalidad de Kamakura dijo que se busca implementar medidas para evitar problemas entre residentes locales y turistas. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.